Ser madre se está poniendo difícil. Sección dedicada a las madres. Entonces, estamos viendo un trabajo muy intenso del equipo de producción que se ha hecho pensando en las madres. Después, los resultados no tienen mucho que ver con las madres, no, pero se hizo pensando en las madres. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es la fiebre? Ah, una monografía muy interesante, porque mi hijo tiene fiebre, decimos muchas veces las madres, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos queriendo decir? Nos dice nuestro marido. Claro. Que siempre se obstina en no entender lo que se le dice. Mucho no le importa. Y uno tampoco se queda sin saber qué contestarle al mencionado degenerado. ¿Qué hacer cuando aparece un forúnculo? Ah. Es otra de las cosas que una se pregunta tantas veces. Exactamente tantas como forúnculos aparecen en la familia. Además, entre el forúnculo y la fiebre, ¿por dónde empieza? Bueno. Claro, pero no se ha dicho, no se ha dicho. No trate usted de amañar las circunstancias para poder lucirse con un chiste. ¿Qué es lo que claro, no se ha no dicho? No se ha dicho que la fiebre y el forúnculo aparezcan en la misma circunstancia, claro, ni siquiera en la misma casa. No, vamos. Pero menos aún los médicos han venido a comprobar que muchas veces el forúnculo y la fiebre no tienen relación y aparecen en domicilios distintos, de países distintos, de personas, sí, incluso distintas razas. Y carreras y científicas credo brillantes han terminado por engaños como este, que usted intenta imponer. ¿Y se llama fiebre cuando le levanta temperatura? No, se llama fiebre afectada cuando al niño le salen rayas como a la cebra. No entiendo lo que están diciendo. ¿Lo dicen muy rápido o yo estoy cada vez más sordo? ¿No será que tiene fiebre? Cuando le levanta temperatura una zona que no es, en general la fiebre la toma en la frente, dice, a ver, nene, sí, si tenés... Eso, doctor, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? Tenemos al doctor Luis Pasteur, que está presente. Buenas noches. ¿No convendría tomar la fiebre en todo el cuerpo humano, por zonas, y después sacar el promedio para tener una idea más cabal de cuál es nuestra temperatura? Porque esta idea sinecdóquica de tomar la fiebre debajo del brazo, por no decir otra cosa, en el mejor de los casos, y dar esa temperatura como general, es como si la temperatura de Mendoza viniera a indicar la de Tierra del Fuego. Bueno, no, señor, no, no si es lo permite mismo señalar dos lugares del cuerpo humano. En general se busca la zona del cuerpo que pueda, primero, albergar el termómetro. Ah, bueno. Ah, bueno, sí. ¿Y es por el eso? Bolsillo, ¿por qué no me la toma en el bolsillo la fiebre? Y que pueda, además... usted está a punto de morir, sí, le quiero comunicar. Es un termómetro, sí, que doctor, quedó ahí. Veo que usted tiene un ojo clínico. Una eminencia, pastor. Yo le dije... Sí, sí. No, no se toque el forúnculo. ¿Vio cómo? Trataré de no ser tan gracioso, doctor. Bueno, usted, además, que el termómetro lo tiene que albergar, lo tiene que tener un tiempo, no es que... Lo ¿cuánto pone los... tiempo? Ya está, porque a mí me da siempre por sacármelo demasiado pronto. Y hay otros, según se me dice, que dicen, no, vamos a dejarlo un rato más, vamos a dejarlo un rato más. Sí. Y así... Y en prueba y cualquier error. Cualquier temor, se lo sacan 100 grados. No se acumula la temperatura. No, ¿cómo no? Usted tiene el termómetro 2 horas, ¿y el termómetro qué va a hacer? No, le va a marcar igual, si usted tiene 38. No, eso sí que no lo puedo creer. Es mentira, entonces no anda el termómetro, no, señor. Entonces no anda. Tiene 38 de fiebre. ¿Y si usted le frota el termómetro, por ejemplo, aumenta la temperatura? No, ¿por qué? Y por nerviosidad, usted lo tiene abajo y lo mueve un poco, taca, taca, taca, taca, taca, taca. ¿Qué sé yo? Al final, el mercurio vio cómo es. Para que agarre rápido, le dice tan, tan, tan, tan, tan. ¿Le aumenta la temperatura, sí? Sí. Quizás ese, al paciente, pero no. El termómetro lo que marca... Si usted se lo pone en la boca, por ejemplo, lo empieza a mascar. Lo empieza a pasar de un lado para otro como un escarbadiente. ¿Eso también influye en la temperatura? Influye. Son cosas más que una madre tiene que saber. Y más, ¿cierto?, en las caries influye. No, sí, hay que quedarse quieto. Depende. ¿Cómo voy a quedar quieto? Con el termómetro. Y con cara de tener termómetro. con cara, según el lugar donde se lo ponga, cambia la cara también. Y claro, señor. No, en general la cara de termómetro puesto, digamos. Sí. Es que con la boca levemente fruncida, así es. Perdón. Incluso si usted lo tiene en la boca. Claro. Y los ojos sin parpadeo. Los ojos para adentro, ¿o no? Sí, no, están, sí, para afuera, significaba que tiene más fiebre. Qué y lindo ahí, un tipo con los ojos así metido para adentro y dice, ¡ay! 38 y medio y quiero más. Qué fiebre que tiene este hombre. Y entonces, su acompañante... ¿Qué acompañante? ¿Qué acompañante? Ocasional, un acompañante. Terapéutico. ¿Usted se pone termómetro una, con una acompañante? Enfermera. ¿Usted se cree que cada vez que tengo fiebre me contrato una enfermera? ¿Se cree que soy anchorena? Pero, si está solo, ¿para qué se lo pone? Discúlpeme, justamente, ¿no? Por eso, señor. ¿Para tomarme la fiebre o para qué se quiere que me lo pongo? A mí me parece un... Lea el prospecto de vuelta, Barto. Ese... Me parece, ¿sabe qué? Superfluo tomar la fiebre. Me parece un acto burgués. Discúlpeme, se lo tenía que decir. ¿Pero usted algún... es médico o...? Ah, no, hasta hace un rato. ¿Pater o Robespierre? Es Robespierre que se cree médico. ¿Para qué? Si es una cuestión de curiosidad, a ver, ¿tengo o no tengo? Sí. ¿Tengo? Ah, hay gente que es así, tiene mucha razón. Sí. Incorruptible. Maxi, ¿para hay qué gente que incluso juega. En mi casa tengo un aparato para tomar la presión. Ah, qué lindo. Cada uno que viene, como yo no le doy conversación a nadie. Se aburre y al rato empieza a tomarse la presión. ¿Y qué va a hacer uno? ¿Está bien? Si son varios, juegan torneo a ver quién la tiene más alta, quién la tiene más baja. ¿Alguno? Hablan de un tío que la tiene baja, de uno que la tiene alta. Nunca falta el tramposo que agarre el salero en la cocina y se sacude, sí, cuando sí, no lo ven. Y se mira, 18-9. Claro, para no ser menos que Naide. Sí, claro. Y así. Sí, porque si eso no va a cambiar su actitud posterior a la toma, en este caso de la temperatura, con el termómetro, la ¿para muerte. Qué se toma la temperatura? Para saber si va a morir para o no. Para decírselo a usted, porque lo primero que te preguntan cuando vas al médico, ¿tiene fiebre? Te miran así, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice aquí. A ver. Cuando se superan los 40 grados, puede aparecer un cuadro de excitación y delirio. Cuadro de Dalí. Claro, porque... Son causas comunes de la fiebre las enfermedades infecciosas producidas por bacterias. Bacterias. Virus, parásitos. Sí, virus, parásitos. Ah, bueno, no importa, esto no importa. Sí, porque el cuerpo reacciona. Porque reacciona? Los virus, eso es lo que no entiendo. Los virus, los parásitos, las bacterias, ¿sabe lo que no aguantan? No. Las altas temperaturas. Las altas temperaturas. Que no aguantan la alta temperatura. O sea, que en el verano, al contrario, no hay cuanto más calor ese, hace más enfermedades. No, claro. Pero el cuerpo le manda fiebre. El microbio es un animal tropical, señor. Sí. Yo he estado en el polo, no hay ni uno, mirá. Ni un microbio, mitad como no hay gente que van a ir claro. a hacer. Una foca perdida por ahí. ¿Te tomaste la fiebre, Nero? ¿No está? Sí, sí. Un momento. Le voy a preguntar una cosa profesional, doctor. El termómetro, sí. ¿Lo tiene de llevar el doctor o lo tiene de tener en la casa el paciente? Qué buena pregunta. No, en general en las casas hay termómetros. Ah, y pero usted va a una casa donde no hay termómetro, ¿y qué hace con el tipo? Le mete una lapicera. y a ojo de buen cubero. Y le dice, mirá, han cantado bingo. 38. 38.6 es esto, pero vengo a tomar un 38.6. Hoy en día, el médico, porque usted yo sé que acostumbra a seguir la vieja costumbre de visitar a domicilio. A domicilio, sí. ¿Usa los enseres domésticos? Por ejemplo, una cuchara. No. Cosas, ¿o usted tiene miedo? Es todo descartable. Usted tiene miedo. Sí, usted es un miedoso. No, vale, es todo doctor. Descartable. La cuchara no se le pide a la persona... Bueno, le acaba de pedir el termómetro y no le va a pedir la cuchara. Dice, mire, traje cuchara, dice el médico, pero no termómetro. A la lapicera me la quedo, hijo de puta. Claro. Así que le voy a tomar la fiebre con la cuchara. No, pero la cuchara, ¿para qué la quiere? ¿Para metérsela? No, señor. ¿Por qué? Para tomar la sopa la quiero yo, usted no sé. No. Cambiemos la prepaga, viejo, porque... No, señor, yo la llevo. Si le mete en la boca al niño, veo que el niño tiene unos conocimientos de medicina, que ríase de usted. ¿Cuánto hace que no pagas? Entonces, con una cuchara le mantiene la boca abierta mientras el médico, con ojos escrutadores, sí, y con ayuda de la linterna, no de él, que tampoco lleva, sino de un acomodador que vive al fondo. Una baliza que tiene. Se hace alumbrar y después le da dieguita. Y mira y dice, ajá. Sí. No, para esos casos, que es para meterle en la boca de las fauces del niño o de, sí, sí, está mal, del adulto, se lleva la cuchara descartable de madera balsa. ¿Qué invento? Ah, para, yo creí que eran palitos de helado. Son palitos. Por de eso helado. Son palitos de helado. Claro, sí. Una vez vi como el médico se apuraba a terminarlo. No, señor. Sí, señor. Eso, cacho. Los niños se dan cuenta y dicen, tocodase. No. Por ejemplo. Eso nosotros lo llevamos esterilizado. Al niño. Está envuelto, cada palito, llamémoslo así. Sí, sí. Cada palito está envuelto y yo por eso lo pelo delante de la señora, de la madre. Señora, este pastel. ¿Y le firma como que lo peló delante de ella? No, no, ella lo ve con su propio ojo. Ah, sí, no, no, porque usted tiene que dar cuenta también ante sus superiores. Con escribano, pues, claro. Señora, me firma acá y certifico que el médico... Lo pelo delante mío, sí. No, y después no solo ve que lo pelo en público, sí, sino que también lo tiro... Ay, bueno, sírvase, claro, señora. No, se lo, tírelo usted. Tírelo, claro, usted. Tírelo usted donde es. No es gratis, dice. Sí. No, porque hay médicos que entresacan de algún lado un palito que quién sabe en qué boca se habrán dado. En el mejor de los casos. O sea, vamos, que de golpe aparece el médico con un palito en la mano sin saber de dónde lo sacó. Y yo ahí, ahora, ¿no? Porque lo acabo de aprender, ahí le digo, un momento, doctor, digo, con esta voz de madre ultrajada. Un momento, doctor. Saque el termómetro, más, señora. Más ultrajada esta segunda vez. Y está gustando. Me quedó la voz de termómetro. Digo, exijo que, etcétera. ¿Qué, qué? Que pele el palito delante de mí. Ahí está. Y no que lo entresaque como quien saca una fotografía. ¿Qué va a pensar el nene viendo esto? No, no, es todo descartable. Sí, todo en la medicina. Los guantes también, ¿eh? Los guantes también. No, los enfermos me han dicho, ¿no? No, los guantes, en verdad hay que trabajar. A veces resulta antipático tocar a la paciente. No creas. Según que resulta antipático es el médico, en realidad, o no. ¿Por qué? Y porque, ¿en qué caso resulta simpático tocar a la paciente? Digo, por cuando la no curiosidad es el marido, mundana, ¿no? Sí. Imagínese, señora, usted está ¿qué tal? Está doliente por algún tema. Ah, sí, ah, sí, la llaman. Y entonces la tengo que revisar, le pido que se saque la ropa. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? No hace sola sin que se lo pidas eso, esta también. Sí, sí. Un momentito, doctor. Sí, sí, póngase cómoda, ¿no? ¿Qué le parece? Está para tomarle la fiebre en cualquier momento. Y entonces saco los guantes de látex y ve que el gesto de poner un guante de látex sí, es sí, alguien. Un títere. Y dedo por dedo se lo va ajustando. Sí, sí. Ah, sí. La vi. No. Y usted dice, pero doctor, quizás es un poco violento para usted. No, señora. No, usted no sabe, he visto cada cosa. O al menos el gesto, no es que yo no quiera tocarla. Mi marido tenía guante de vocero. Venía de la fábrica, pues mira. Pero yo voy semblanteando la situación, sí, y en algunos casos toco con la mano. Ah, sí, sí, claro. Pero me dijeron que el contacto así, piel con piel, prácticamente está prohibido. Y eso, no, prohibido no, pero uno puede tener problemas de denuncias, de gente que quiere hacer. En la comisaría me dijeron que hay colas que dan vuelta a la manzana. Sí, sí, reclamando. ¿Y claro, por qué asunto? Gente que el médico las tocó directamente con el dedo, sin ponerse guantes de boxeo. Pero hay cosas que se descubren solo al tacto. Y es lo que le decía. Dígamelo yo. Dígamelo a mí. Sí. Una mujer descreída. Entonces el médico tiene que recorrer con su mano. Antes el médico era mucho más tocador que ahora. Sí, señor. Sí, el médico llegaba y era una fiesta a la casa, mira. Ahora le dice, la miran así. Sí, le claro. pregunta y usted le tiene que responder todo. No, lo... están claro. preguntando y después lo manda a hacerse un examen ahí donde Judas perdió el poncho. Tiene que levantarse a las 3 de la mañana. Sí. Eso es ser médico. Antes no, un médico venía, decía, ajá, mire un poco. Y le pedía, ¿tiene? Y ahí venía, ¿tiene una cuchara? ¿Tiene un coso? Sí, sí, era pedigüeño. Un trapito. ¿Tiene un destornillador? ¿Tiene pilas? ¿Tiene un palo de amasar? Ahora, usted... Vístase, señora, vístase. Vístase, señora, que viene gente. Digo, usted como señora argentina y latinoamericana, sí, sí, ¿no? Aquí, a la hora... Sí, doctor. A la hora de atender un médico que va a domicilio. Sí, claro. ¿Cuánto lo atiende? O sea, hasta el vaso de agua. Hasta que se va. Yo lo atiendo hasta que se va. ¿Pero con solo un vasito de agua o un café? Usted dice si le sirvo algo. No, ¿cómo? No es una cosa visita mundana. De hecho social, señor. Ay, dice, ¿por qué no se queda a cenar, doctor? No, bueno, ¿quiere que bailemos primero? Claro. Es esto. ¿Quiere pasar al baño, doctor? Con bueno, confianza, sí. No haga cumplido. ¿Y si ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Si me permite. ¿Quiere pasar a lavarse las patas? ¿Quieres descansar un ratito antes de atender al niño? No, no, lo que pasa, vengo de la última consulta, fue... ¿Quiere un alfajor? ¿Quiere que veamos la tele primero? No, pero espere que le responda alguna pregunta. ¿Qué quiere? Que somos periodistas. Por eso precisamos médico, entonces... ¿Podría hacer un té? Ah, mira vos. Si yo podría hacer un té. ¿Quisiera hacer un té? No. No. Sé que es un juego así filosófico. No, no. Si podría servirme un té. Si digo, fueras té, ¿qué té serías? Yo sé cuál. Sí, puedo servírselo, sí, sí. Sírvase. Ah, ya lo tenía. Sí. ¿Lo quiere sin leche o sin crema? ¿Azúcar marrón? Azúcar, no, sin azúcar. Ah. Un momentito, espere que estoy anotando. Pero, ¿este es un té de yuyo? Un té de yuyo, se le quiere que lo haga de menudo. Antes de llamarlo a usted, nos curábamos de este modo. ¿No quiere acompañar algo, doctor, comer alguna? Mire, yo hice unas claro, galletitas para, también. Para no estar así. Ah, bueno, ya que insiste. Bueno, mire, tengo estos minuelos. Que los elaboré yo misma. Con esta mano. Ahora, cuidado, porque esto le debe haber caído mal, ¿eh? ¿A quién? ¿A quién? ¿A usted, a la enferma? No, yo no soy la enferma. ¿Y quién era la enferma? Ese señor que está aquí, que está debajo de usted. ¡Ah! En el sofá donde usted se sentó. El abuelo silencioso. Es mi marido, cometió el error de taparse demasiado y usted se sentó. Ah, y yo la estaba palpando a usted. No, no, no, a mi marido lo tiene que palpar. Bueno, espera igual... que me pongo los guantes. Es inútil. Sí, sí. ¿Quiere una linterna, doctor? ¿O prendo la luz? No, mire. ¿No quiere ver una foto, doctor, de las vacaciones acá? No, ¿sabe? Usted sosténgaselo. Sí. Perdón. ¿Me voy, vieja? No, no, espere. Usted es el señor, ¿verdad? Yo soy el cuñado, loco, ¿qué te pasa? Ah, no. Ya lo veía muy saludable. Sí, ya lo saludé. Doctor. ¿Hace cuánto presenta estos síntomas su marido? Desde que lo conocí. No, no, me refiero a las arcadas. Sí, también desde que me conoció. Pero es muy trabajador, cabrón. Me vas a llorar, ¿no? Porque No, este... Lo vamos a extrañar. Bueno, tengo que comunicarle algo. Quizás no... A mi marido despiértelo, entonces. Quizás no sea la mejor noticia en este momento, pero... Total, no le importa nada a él. Yo no veo signos vitales en... Chocolate por la noticia. En su marido. ¿Usted me quiere decir que...? Yo no quisiera directamente comentarle, pero... Doctor, hable claramente, porque este momento exige claridad. ¿Una receta o una autopsia? Díganos. Quizás un testamento. Oiga, parece que respira. Pausa.